Voy a cantar una cumbia que compuse en la frontera para una mujer muy guapa, le dicen la aventurera, porque en toditos los bailes ella baila con cualquiera. Es muy buena para la cumbia, para la polca y la ranchera. Que se cuiden las muchachas, porque muy enamorada, a solteros y casados, los consigue de volada. Para arriba y para abajo, la gente la ve pasar, le dicen aventurera, porque no tiene lugar. Ya se despide, ya se va la aventurera, se va para Michoacán, o tal vez a la frontera.